la oración y los cristianos. Amén, hermanos. La oración y los cristianos. Tiene que haber oración en un pueblo que sigue a Cristo. Amén, hermanos. Porque si usted dice soy cristiano y no ora, usted no es cristiano. Tal vez de palabras. Amén, hermanos. Y un cristiano sin oración es un cristiano derrotado. Una iglesia que ora, un cristiano que ora, un pueblo que ora es un pueblo en victoria. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor si así lo desea, pero déselo con todo el corazón. Oiga lo que dice el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 12. En aquellos días él fue al monte a orar. Dice, y pasó la noche orando a Dios. ¿Está leyendo, hermanos? Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Hasta aquí nomás. Dice la Biblia que el Señor ya iba a empezar el ministerio y necesitaba a personas que anduvieran con él para mostrarle lo que él podía hacer o lo que ellos también iban a hacer cuando él se fuera de esta tierra. Dice que escogió a 12, pero antes de escoger a esos 12, se fue a orar en la noche. Y dice la Biblia, cuando era de día, oiga, ponga mucha atención, antes de escoger a quien él escogió, dedicó un tiempo, mi hermano, especialmente para la oración. Eso es lo que yo vengo a entrarle a través de esta predicación, a decirle que la oración es algo vital en el cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Tiene que haber oración. Antes de que tomes una decisión, tienes que orar. Antes de que salgas a un lugar, tienes que orar. Antes de que hagas algo, tienes que orar. Porque si involucras a Dios en tus proyectos, yo te aseguro que todo lo que hagas, todo lo que emprendas y todo a donde vayas, todo te va a salir bien. Amén, hermanos. Porque en la oración hay poder. Porque en la oración hay poder, dije. Amén, hermanos. Entonces, yo creo en la oración. Si usted cree en la oración, pues dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Amén, hermanos. Dice la palabra que Él los escogió. Nosotros no escogemos a nadie. Dios nos escoge a nosotros. Yo no escogí estar en este altar. Este hermanito que cantó no escogió cantar. Fue Dios el que lo escogió para cantar. Amén, hermanos. Y todos los que estamos aquí, no fuimos escogidos nosotros por parte de alguien, sino que Dios nos escogió a cada uno de nosotros. Y dice la Biblia que después de orar los llamó y les puso un nombre, y ese nombre fue apóstoles. Ahí dice a quienes llamó: a Pedro, a Bartolomé, a Juan, a Judas, a Jacobo, a todos los apóstoles, y les puso por sobrenombre. Les llamó apóstoles. Amén, hermanos. Ahora, yo quiero que usted se grabe esta parte que le estoy dando del nombre, el título que Jesús les puso a aquellos que iban a andar con ellos. Y usted dirá, ¿por qué? Usted grábeselo y después le digo por qué. Dice ahí que les puso, ahí vamos a leerlo una vez más, 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Amén, hermanos. Vamos a ir un poquito más adelante, porque yo quiero que usted se le grabe todo esto para después traerle el mensaje que Dios puso en mi corazón. Mire lo que dice en el libro de Hechos. Acuérdese cómo les puso allá: apóstoles. Amén, hermanos. Ahora vemos que en Hechos, capítulo 1, encontramos a esos apóstoles haciendo algo. ¿Qué era lo que estaban haciendo estos discípulos en el libro de los Hechos, capítulo 1? Vamos a leer el versículo 12 al 15. Cuando lo tenga, diga amén. Vemos aquí a los discípulos que Jesús había escogido. Amén, hermanos. Dicen el 12: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entonces subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos perseveraban unánimes en qué? En oración y ruego. Está leyendo, vamos a leerlo el 14 una vez más, porque apenas estamos introduciendo este mensaje. El 14 dice: todos estos, está hablando de los apóstoles, amén hermanos, perseveraban unánimes en oración y ruego, amén hermanos, oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí vemos, hermano, ponga atención, que el Señor, antes de llamar a estos 12, se puso a orar, amén hermanos. Y después de pasar toda la noche orando, al siguiente día, ya de mañana, dice que llegó y empezó a hacer un llamamiento, a llamar. Ahora le voy a explicar. ¿Usted cree que Dios se equivocó al llamarlo a usted a los caminos de Dios? ¿Usted cree que Dios se equivocó al llamarlo a usted? ¿Verdad que no? ¿Usted cree que Dios se equivocó al llamarme a mí? No, mi hermano. Jesús no se equivoca. Usted no está aquí por equivocación. Usted no está aquí porque hay que llenar una silla más. Usted está aquí porque es la voluntad de Dios que usted esté en este lugar, para que el nombre del Señor sea glorificado en esta tierra. Y Dios sabe con qué propósito nos tiene a nosotros en este lugar. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Ahora, ¿por qué no trajo a Obama a sentarlo en esta silla? ¿Por qué no trajo, mi hermano, a cualquiera de esas personas, millonarios, a sentarlo en esta silla? ¿Por qué fue a usted? Dios sabe y conoce el propósito y el plan que tiene contigo y que tiene conmigo. Hermano, pero ¿yo quién soy? Usted no es nadie, pero el que está dentro de usted, ese sí tiene poder, ese sí tiene autoridad, ese sí tiene toda la autoridad en esta tierra. Usted y yo no somos nadie, pero dentro de nosotros hay alguien que tiene el poder aún para atar demonios, para echar fuera enfermedades, para levantar paralíticos, para sanar los ciegos, para darle vista a aquellos que no pueden ver. Amén, hermanos. Entonces, ponga atención, aquí vamos. Introduciendo un poquito más en el tema, la oración y los cristianos. Amén, hermanos. Dice la Biblia que en el aposento alto moraban todos estos. Morar significa vivir, o estaban ahí todos. Amén. Ahora, el Señor los tenía ahí. ¿Por qué los tenía ahí? Estaban orando, dice. Estaban orando. No crea que uno ora por orar nada más. Tiene que haber un propósito, amén, hermanos. Si yo voy a orar por los enfermos, ¿cuál es el propósito? Los enfermos. Si voy a orar por aquellos que no conocen de Dios, ¿cuál es el propósito? Salvación, amén, hermanos. Entonces, estos discípulos estaban unánimes, dice, perseveraban en oración, porque ellos habían aprendido del Maestro que cuando había un problema tenían que clamar al Dios de los cielos. Cuando había una necesidad, ellos sabían que la única forma esa necesidad se supliera fuera o era buscando el rostro de Dios. Si usted quiere que un hijo que se sane o que se salve, uno de sus hijos, yo le aseguro que en sus rodillas hay poder para desatar toda enfermedad, para desatar todo espíritu de las tinieblas que lo tenga atado a su hijo, a su esposa, a su esposo, a su familia, porque en Cristo hay poder, en la oración hay poder. La oración y los cristianos tienen que estar unidas. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo, a su nombre, hermanos. ¿Cuántos son cristianos en este lugar? ¿Y cuántos oran en este lugar? Híjole, ¿y el amén? ¿Dónde está el amén? Es que la mera verdad, somos cristianos, pero no estamos orando. Entonces significa que no estamos completos todavía. Dios no quiere cristianos de nombre. Dios quiere cristianos en espíritu y en verdad. Cristianos que no digan, yo soy cristiano, hermano. No. Que la gente lo señale y diga, ahí va un cristiano. Amén, hermanos. ¿Y será posible eso, hermano? Hechos, capítulo 11, un poquito más adelante. El libro de Hechos, capítulo 11. Vamos a buscar el versículo 26. Estamos hablando de los apóstoles. Amén, hermanos. El Señor los llamó. El Señor los escogió. Ellos se unieron y empezaron a orar llegó el momento que fueron a un lugar llamado Antioquía. Y mire lo que sucedió en Antioquía. Y se congregaron allí, dice, todo un año con la iglesia. ¿Está leyendo, hermano? Hechos 11:26. ¿Lo está leyendo? Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó como cristianos por primera vez en Antioquía. Y es aquí donde quiero centrar toda mi atención y la suya. Amén, hermanos. Dice la Biblia: y se congregaron allí todo un año completito en Antioquía, en la iglesia de Antioquía, con la iglesia, dice, y enseñaron a mucha gente. ¿Qué fue lo que enseñaron ellos? Lo mismo que habían aprendido de parte de Dios. Amén, hermanos. Usted no puede enseñar algo si no lo ha aprendido. Amén. Usted no puede enseñar a sus hijos si no ha aprendido usted. Usted no le puede decir: hijos, oren, si sus hijos no lo ven orando. Usted no le puede decir a sus hijos: hijos, ayunen, si sus hijos no lo ven ayunando. Usted no le puede decir: hijo, vayan a la iglesia. Y tú, papá, si tú no vas, enséñame. ¿Quieres que sea un hombre de provecho? Sí, pues necesito que me enseñes cómo lograr ser un hombre de provecho. Pues Jesús les enseñó a tener autoridad, a orar por enfermos, a resucitar muertos. El Señor les enseñó muchas cosas y llegó el momento que ellos empezaron a enseñar lo mismo que aprendieron de parte de Dios. Ahora, fíjese lo que dice esta escritura, porque aquí viene lo bueno. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén, hermanos. Fíjese, ¿por qué se les llamó cristianos? Antes Jesús los había llamado apóstoles. Amén, hermanos. Y la gente les decía discípulos porque estaban siendo discipulados de parte del Señor. Amén, hermanos. Entonces andaban con el Señor y todos eran discípulos del Maestro. Amén. Dice que un año completito los oían predicar a Cristo. Un año completito los oían hablar de Cristo. Un año completito los oían orar y pedir a Cristo. Ellos, hermanos, eran personas que estaban constantemente en su boca, tenían a Cristo. En cualquier tema que ellos hablaban, sacaban el nombre de Jesucristo. En donde quiera que ellos no iban a un lado sin antes pedir en el nombre de Jesucristo también. Ellos oraban por los enfermos y no lo hacían sin antes invocar el nombre de Jesucristo. Entonces la gente empezó a notar, empezó a ver, empezó a darse cuenta que para todos tenían ellos en la boca el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos tienen el nombre de Cristo en este lugar? En la boca. Ahora, cuando usted tiene el nombre de Cristo en la boca, ¿qué cree que le va a decir la gente? ¿Qué cree que le va a decir la gente? ¿Usted es cristiano? ¿Y usted cómo sabe? Pues, ¿cómo no? Pues, si solo Jesucristo dice. En el nombre de Jesús dice. Amén, hermanos. Ahora, fíjese, no te ponga mucha atención. ¿Qué tiene que ver esto con la oración? Mucho. ¿Por qué? Ahí le voy. Yo miraba que los apóstoles se ganaron un sobrenombre más. Y ese sobrenombre fue cristianos. Dice que se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Por primera vez. Ahí fue donde salió el nombre de cristiano. ¿Y qué tiene que ver ese nombre con Jesús? Mucho. Porque cristiano significa seguidor de Jesucristo. Amén, hermanos. Cuando usted sigue a Cristo, usted es un cristiano. Entonces, dice la palabra del Señor que a mucha gente le enseñaban. Ahora fíjese, voy a desglosar esta escritura y le voy a mostrar por qué se ganaron ese nombre de cristianos. ¿Qué tiene que ver la oración con el nombre? Mucho, decía yo. Porque me ponía a pensar, ¿qué pasaría si nosotros, antes de hacer algo, siempre involucráramos a Cristo? ¿Ya se puso a pensar? Si en la mañana usted, antes de levantarse, se hinca de rodillas y empieza a orar y a decirle: Señor, ayúdame este día, dame victoria este día, Señor, este día te lo dedico para ti, Señor, si tú vienes, llévame contigo. ¿Qué cree que pasaría ese día cuando usted se levanta? ¿Ah? Ese día es un día de victoria. porque usted involucró a Cristo en ese día. Desde que se levanta, el Señor se pone a la par suya, y en lo que saca un pie a usted a la calle, el Señor saca el de él también. Usted camina en la calle, el Señor camina a su lado. Y si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice la Biblia, porque Él está con su pueblo. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo, a su nombre, hermano. ¿Qué pasaría si oráramos antes de hacer una acción cualquiera? Cualquier acción. Y oráramos antes de hacer una acción, involucráramos a Cristo. Por ejemplo, viene un hermano carnudo, porque hay hermanos carnudos, amén, y te dice: hermano, te invito al cine. ¿A dónde, hermano? Al cine, están pasando una buena película, yo pago, vente. Espérate, voy a hacer una oración. Voy a pedirle a Dios a ver si es su voluntad que yo vaya al cine. Señor, mira, mi hermano me acaba de invitar al cine. ¿Será tu voluntad, Señor, que yo vaya al cine con él? Señor, ¿será que en tus planes, Señor, estará que tú me vas a cuidar adentro de ese cine, Señor? Me iré a edificar, Señor, en ese cine. Señor, respóndeme. ¿Qué cree que le va a responder el Señor? ¿Qué cree que le va a responder el Señor? ¿Ah? Lo que le va a decir es: ¿y a ti qué te pasa, hijo? En este caso, a quien le deberías de orar es a don Sata. Ese sí te va a dar chance de ir. Porque nosotros, los hijos de Dios, tenemos que involucrar a Cristo en las buenas, en las malas, en las cosas que nos gustan, hasta en las cosas que no nos gustan. Porque Cristo tiene que ser el centro de tu adoración. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano. A su nombre. Hermano, ¿qué pasó? Le estoy invitando. ¿Por qué? Es que mi hermano está cumpliendo años. Y él me dijo que si quería ir a la fiesta de él. No es cristiano, pero me gustaría que usted me acompañara, hermano, a esa fiesta. Mire, nomás usted siéntese conmigo ahí en una silla, y nomás vamos a acompañar a ese hermano. Y usted le va a decir: hermano, déjeme, voy a preguntarle a Cristo a ver si es la voluntad del Señor que yo lo acompañe a esa fiesta. Señor, voy a ir a una fiesta donde hay música mundana, donde hay cervezas y mujeres desnudas. Señor, yo no voy a hacer nada de eso, pero será tu voluntad, Señor. Estará en tus planes que yo vaya a esa fiesta y me goce con esas personas que no te buscan, Señor. Será tu voluntad. ¿Qué cree que le va a decir el Señor en ese momento? ¿Qué cree que le va a decir el Señor? ¿Están aquí, hermanos? ¿Usted cree así? Hijo mío, ven, nomás no bailes. ¿Usted cree que le hacía el Señor? No. Entonces, cuando usted se involucra con los cristianos, la gente lo va a llamar cristiano. Cuando usted se involucra con los mundanos, la gente lo va a llamar mundano. Cuando usted se junta con los chismosos, la gente lo va a llamar chismoso. Cuando usted lo junta con los criticones, la gente lo va a llamar criticón. Con quien te juntes tú, así te va a llamar la gente. Los discípulos se juntaban con Cristo, pues la gente les llamaba cristiano, porque eran seguidores de aquel que vive y reina para siempre. Dale palmas al Señor y dale gloria, porque Cristo vive. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. A su nombre, hermano. A su nombre. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos estamos entendiendo ya el mensaje? Qué importante es que tu relación esté pegada a la de Cristo. Amén, hermanos. Fíjense lo que dice ahí. Dice en Hechos 11:26: y se congregaron allí por un año con la iglesia. Oiga, con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Antes que a los discípulos se les llamara cristianos, Jesús vio entrar, o vio enfrente de él, a Juan y a Jacobo, y les apellidó, ¿se acuerda? Boanerges, que traducido significa hijos del trueno, por su temperamento. Eran hombres explosivos, hombres con un carácter tremendo, de esos con los que no se puede bromear, de esos con los que usted no le puede contar un chiste, porque se lo agarran, hermano, ni lo quiera Dios. Qué bueno, ¿verdad? En esa área. Pero, hermano, gente agresiva, dice la palabra de Dios, y se le llamó discípulos. Jesús los llamó discípulos, pero Jacobo y Juan, a ellos les apellidó Boanerges, que traducido significa hijos del trueno. Está bien, muchos antes de venir a Cristo éramos hijos del trueno, éramos corajudos. ¿Habrá alguien que era corajudo antes, hermano? Sinceramente, ¿quién era corajudo? ¿Alguien era corajudo? Yo sé que hay muchos que no levantan la mano porque siguen siendo corajudos. No es que eran, son corajudos. Ahora fíjese, ¿qué pasó con estos corajudos? Enojones, pues, para que me entienda. ¿Qué pasó con estos enojones? Empezaron a juntarse con Cristo y empezaron a caminar con Cristo. Empezaron a oír a Cristo, empezaron a ver lo que Cristo hacía, empezaron a darse cuenta que Cristo tenía poder, que Cristo mandaba los aires, mandaba el mar, y el aire y el mar los obedecía. Empezaron a darse cuenta que Cristo multiplicaba los peces y los panes, que Jesús resucitaba muertos, que Jesús sanaba leprosos, que Jesús tenía autoridad aún para reprender a la higuera y la higuera se secaba. Jesús tenía autoridad y poder, unción del cielo, aleluya. Y se dieron cuenta que pegados a Cristo algo bueno podían aprender. Amén, hermanos. Entonces ese corajudo llegó a ser aquel que se recostaba en el pecho del maestro. De corajudo a mansito. ¿Qué fue lo que hizo ese cambio? Se empezó a juntar con Cristo. Amén, hermanos. Se empezó a involucrar, a empaparse, a llenarse, a saturarse de Cristo. Entonces eso es lo que Dios quiere, que nosotros, la iglesia del Señor, ¿cuántos son iglesia del Señor? Que la iglesia del Señor se involucre, se empiece a reunir en la casa de Él, empiece a cantar salmos, a oír su palabra, a leer la Biblia, a orar, a ayunar, y el Dios de los cielos va a empezar a manifestar su gloria a través de tu vida, mi hermano. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Mire, si usted es de aquellas personas que no le gusta venir al culto y va a orarle a Dios, Señor, ¿será tu voluntad que me quede en la casa? Señor, ¿será tu voluntad, Señor, que me quede viendo tele? ¿Que me quede hablando de los hermanos? ¿Será tu voluntad, Señor, que me quede aquí peleando con este hombre que no quiere nada con Dios? ¿Será tu voluntad, Señor? ¿Será tu voluntad que deje de ir a cantarte alabanzas? ¿Será tu voluntad que deje de oír tu palabra, Señor? Involúcrese con Cristo. Pregúntele si es la voluntad de Dios que usted se quede en la casa. ¿Qué cree que le va a decir el Señor? No, mi hijo, mi voluntad es que usted vaya a mi casa a adorar mi nombre, a alabarme, a cantarme canto, a glorificar el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces eso es lo que Dios le va a pedir. Antes de que usted haga una acción mala, pregúntele a Cristo. Amén, hermanos. Fíjense qué bonito, yo me llamaba mucho la atención esto. Hay un refrán en el mundo que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Júntese con un borracho, al rato usted va a andar de borracho. Júntese con uno que fuma, al rato usted va a andar fumando. Júntese con alguien que oye a Piolín, al rato usted va a andar contando chistes. Júntese con un mentiroso, al rato usted va a andar echando unas mentirotas grandes también. Entonces, hermano, júntese con alguien que le gusta orar. Júntese con alguien que no falla los cultos. Júntese con alguien que le gusta leer la palabra. Júntese con alguien que predica la palabra de Dios. Y la gente lo va a señalar y va a decir: a ese mexicano se le llamó por primera vez cristiano en el lugar donde trabaja. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que hicieron los apóstoles. Empezaron a hablar, a predicar, a decirle al mundo, a enseñar al mundo a quien tienen que seguir en esta tierra. Amén, hermanos. Amén, hermanos. ¿Quién cree que los llamó cristianos a estos discípulos? La gente. Amén, hermanos. Porque como tú te conduces, así te va a llamar la gente. Hay gente que en tu trabajo no sabe que tú eres cristiano, porque no hablas de Cristo, porque no predicas a Cristo. ¿Sabe, hermano, que en el último trabajo que yo tenía, para la gloria y la honra del Señor, cuando yo salía a comer, toda la mesa se llenaba de gente y todos querían hablar conmigo. Y todos, salía uno y venía otro. Mire, yo también. Mire, salía uno y venía otro. Y al final yo no comía. Y la gente decía: pobrecito, hombre, déjenlo. ¿No ve que él también tiene que comer? Y yo le decía: no se preocupe, que esta es mi comida. Para mí es mejor comida predicar la palabra de Dios. La gente que estaba ahí empezaron a convertirse. Los empecé a llevar a la iglesia. Oiga, qué tremendo lo que Dios puede hacer. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Porque lo que tú hagas, eso la gente te va a llamar. Había un muchacho que caminaba así, así como yo. Va a decir los hermanos. No, caminaba recto así, mire. Y toda la gente lo señalaba y decía: ese fue al ejército. Y le preguntaban: disculpe, ¿usted fue al ejército? Y le decía: no fui, estoy en el ejército. Lo que pasa es que vine a visitar a mi familia. Y les preguntaba: ¿y ustedes cómo saben? Por su forma de caminar, por su forma de ser. Así como tú te ves, así la gente te va a llamar. Amén, hermanos. Si en vez de decirte tú eres cristiano, te dicen: no, este es más mundano que chanclas. Oiga, qué tremendo. Y yo pensaba que en vez de invitarme a la iglesia, mejor invítame. Invitándolo a fiestas, hermano. Usted es hijo de Dios. Nosotros, como nos caminemos, así la gente nos va a denominar. Amén, hermanos. Que la gente que diga: usted va a la iglesia del poder de Nazareno. ¿Por qué, hermano? Porque lo vemos bien gozoso, porque lo vemos bien alegre, porque lo vemos que le canta todo el día al Señor, porque lo vemos levantando las manos en lo alto y gritando y exaltando el nombre del Señor. Sabemos que usted es cristiano por su testimonio. Sabemos que usted le ora a Dios. ¿Por qué? Porque no se anda quejando, porque no le anda contando a la gente: hermanitos, tengo problema. ¿Cuál problema? Los cristianos sabemos que hay alguien que soluciona problemas. Hay alguien que sana al enfermo, liberta al caído. Su nombre es Jesús de Nazaret, al cual le damos la gloria. Dele la gloria al Señor. Dele un aplauso y dele gloria, porque Cristo vive. Cristo vive, dije, hermano. Cristo vive y para siempre es su misericordia. A su nombre, hermano. A su nombre. Júntese con Cristo y se va a hacer un discípulo del Señor. La gente lo nota inmediatamente. Yo andaba en una tienda hace unos días, bueno, años atrás, y de repente, distraído en la carnicería, gritaron: ¿quién sigue? Y yo oí: ¿quién vive? Y grité yo: ¡Cristo! Y toda la gente me volteó a ver, porque yo pensé que había dicho: ¿quién vive? Hermano, y esa palabra es tentadora para un cristiano. A ver, ¿quién vive? Ya ve, así me confundí yo también. Ahí dijeron: ¿quién sigue? Yo le oí: ¿quién vive? Y la gente dijo: ese es cristiano. Y ustedes, ¿por qué dijo la gente que yo era cristiano? Porque en la boca suya tiene que estar Cristo. Amén, hermanos. Morar Cristo, hablar de Cristo, predicar a Cristo, orar con Cristo. Amén, hermanos. Y hoy en esta noche, yo sé que el tiempo nos ha avanzado. Yo le voy a decir una cosa. ¿A cuántos no se avergüenzan de que los llamen cristianos? ¿Cuántos no se avergüenzan de que los llamen cristianos? Levante la mano. ¿Algunos de ustedes le han dicho: usted es cristiano? ¿Sí le han dicho a usted: usted es cristiano? Disculpe. Y usted dirá: ¿y por qué me preguntan? Porque en tu boca, dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, que lo que hay en tu corazón va a confesar tu boca. Amén, hermanos. Que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces yo le voy a decir una cosa. Hoy en esta noche, yo quiero que usted se ponga de pie y acuérdese que una oración, o un cristiano sin oración, es un cristiano que no está completo. Hoy vamos a orarle a Cristo. Vamos a preguntarle a Cristo si es la voluntad de que nos reunamos todos los días. Vamos a preguntarle a Cristo si su voluntad será que yo me lleve esta enfermedad. ¿Qué nos irá a decir Cristo en esta noche? ¿Qué nos irá a aconsejar Cristo? Dígale: Señor, pídale un consejo. Señor, será tu voluntad. Mire qué bonito. Será tu voluntad, Señor, que yo deje de asistir a tu casa. Que yo deje de clamar a ti por mi familia. ¿Será tu voluntad esa, Señor? ¿Qué le va a decir el Señor? Hijo, mi voluntad es bendecirte. Mi voluntad es que tú te goces en mi presencia. Mi voluntad es que tú halles gracia delante de mis ojos. La voluntad de Dios es que nosotros en nuestra boca confesemos a quienes que estamos sirviendo. Qué lindo. Este Juan era un hombre enojado, pero se juntó con Cristo. Empezó a caminar con Cristo. Y llegó el momento que en la isla de Patmos, oiga qué tremendo, escribió el Apocalipsis. Y qué lindo que este hombre, en primera, segunda y tercera de Juan, nos habla del amor. Después de ser un corajudo, después de ser una persona que no oía consejos, después él andaba aconsejando y hablando de las maravillas de nuestro Dios. Llegó el momento que escribió y decía que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor nunca deja de ser. Se acabarán las lenguas, se acabará todo, pero el amor no se acaba, decía este hombre. ¿Cómo fue que cambió su mente? ¿Cómo fue que cambió sus pensamientos? ¿Qué fue lo que lo hizo cambiar? ¿Qué fue lo que lo hizo tomar un giro y voltearse y empezar a hablar de aquel que lo había rescatado? Fue porque se empezó a juntar con Cristo. Pedro caminó sobre las aguas. Mucha gente dice, Pedro se hundió porque le faltó fe. Cuando vuelva a decir esas palabras, váyase al mar y camine usted a ver si a usted tiene mucha fe. Todos le fallamos a Dios. Pero ese hombre también se paró sobre las aguas y caminó sobre las aguas. A lo mejor no tenía fe, pero se juntó con Cristo. Empezó a oír a Cristo. Empezó a hablar de Cristo. Tal vez le falló a Dios. Sí, lo negó. Pero ese mismo que negó a Jesús, dice la Biblia en el libro de los Hechos, que la gente sacaba a sus enfermos y los ponía en la calle para que, aunque sea cuando Pedro pasaba, aunque sea la sombra de Pedro tocara a los enfermos. Y cuando la sombra de Pedro tocaba a los enfermos, dice la Biblia que los enfermos se levantaban glorificando y exaltando el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Pedro se juntó con Cristo. Porque Pedro empezó a hablar de Cristo. Empezó a oír a Cristo. Empezó a estar con Cristo. Júntese con Cristo en esta noche. Júntese con el Señor en esta noche. Aquí está el Señor. Y yo estoy oyendo un nombre que Dios está dando a esta iglesia. El nombre es cristianos. Ahí están los cristianos. Ahí están los cristianos orando. Tal vez un ladrón quería venir a robar. Y sabe una cosa, alguien lo detuvo y le dijo, no vayas a ese lugar. ¿Por qué? Porque en ese lugar quienes se reúnen son los cristianos, los que adoran a Cristo, los que hablan de Cristo y los que predican a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta noche, por cada hermano que está en esta hora, Padre, por cada hermanita de las que ha venido en esta noche. Señor, yo no sé cómo ha venido. A lo mejor trae problemas, a lo mejor está con alguna necesidad, o a lo mejor tiene alguna enfermedad, pero no se acercó a este lugar de casualidad. No vino a este lugar de casualidad. Vino con un propósito. Tú lo has traído con un propósito. Tú has permitido que pase por esas puertas porque tienes un propósito. ¿Cuál es el propósito? Es que tú te des cuenta a qué Cristo es el que estás siguiendo, a qué Cristo es el que estás predicando, a qué Cristo es el que estás buscando en esta noche. Señor, en el nombre de Jesús, en este momento, Padre eterno, Señor, yo prediqué tu palabra, pero ahora a ti te toca tocar los corazones, llegar a lo más profundo, donde las palabras ya no llegan, pero la tuya sí puede penetrar. Dios mío, cambia los corazones. Todo aquel que vino en esta noche, que no te ha aceptado en su corazón, que no ha tenido una experiencia contigo, que todavía, Señor, no se ha acercado ante ti, Padre, en esta noche no permitas que salga de esa puerta así como entró. Señor, toca su corazón. Muéstrale que no ha venido a perder el tiempo. Muéstrale, Señor, que en este lugar está tu presencia para llenar su vida, para fortalecer su alma, para darle nuevas fuerzas, para darle nuevo aliento. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, concede a cada corazón, Señor, recibir una doble porción de lo que tú has preparado para su vida en esta noche. Llénalo, Señor. Quita todo lo que estorbe. Saque todo lo malo, todo lo impuro, todo lo sucio, lo negativo, lo contrario, todo lo que se opone, Padre. Sáquelo de ese corazón. Sáquelo de su vida. Y permita que en su alma, que en su corazón, que en su espíritu se llene de tu presencia, se empape de tu poder y sea revestido desde la cabeza hasta la planta de los pies. Quita lo que nos estorba, Señor, pero también añada lo que nos haga falta. Yo bendigo desde el más grande hasta el más pequeño, desde el más viejo hasta el más joven, que lo que ha venido a esta iglesia, que todo aquel que vino, Señor, sea bendecido a través de tu palabra, a través de esta oración. Sana al enfermo, sánalo, Señor. Rompe cadena, rompe atadura. Demuéstrale que no ha venido a perder el tiempo. Muéstrale que al venir a este lugar es con un propósito, y tu propósito es que él o ella conozca tu voluntad, conozca que tú eres Dios, conozca que sin ti nada podemos hacer. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Espíritu Santo, porque tu presencia está en este lugar. Levanta tus manos, amados hermanos, y empápate de Cristo. Levanta tus manos y dile: Señor, heme aquí, Padre, al más pequeño, a la más pequeña, a la más humilde, a la más sencilla, pero con un corazón agradecido, con un corazón, Señor, dispuesto para hacer tu voluntad, para hallar gracia delante de tus ojos. Regocíjate en el Señor. Levanta tus manos. Dile: Señor, aquí están estas manos que tú formaste, Señor, para que tu nombre sea glorificado, para que estas manos levanten al caído, fortalezcan al débil, Señor, ayuden al necesitado. Padre, levante sus manos en señal de victoria y dígale al Señor: Señor, yo quiero ser como tus discípulos, yo quiero ser como los apóstoles, quiero ser un cristiano que no se avergüence, sino que un cristiano de victoria, un cristiano que donde quiera ponga tu nombre en alto, ponga tu nombre en lo más alto que se pueda, y que el mundo, Señor, se dé cuenta que los que